sé que lo de nosotros, baby, no es normal. Pero es que contigo, baby, nada se siente igual. Mano, métete, que me porto mal. Tú eres una diablita y a mí me gusta pecar. Y si tú quieres, le llego a donde quiera que esté. Mi ego lo maté, esto es real, me tiene a tu extraño pie. Ese tonti, desde aquella noche más que te rompí. Yo aquí sigo solo fumando por ti. Y tú bellaqueándome por el IG. Y yo bien low-key, ma. Te veo y las ganas menos se van. De tu cuerpito, mami, soy tu fan. Tú eres la mari que quiero quemar. Yo dentro de ti, tú pidiendo más. Mami, ¿por qué tan perdida? Pero yo sé que en la cama piensas en mí todavía. Chingando eran los buenos días. Estar sin ti se siente una porquería, mami. ¿Dónde está que yo te llego tan cerca y te siento lejos? Y aunque me cogiste de pendejo, si es contigo más yo no me quejo. ¿Dónde está que yo te llego tan cerca y te siento lejos? Y aunque me cogiste de pendejo, si es contigo más yo no me quejo. Cromar de palmen de galería, mami. Sandelwan, la ropa que te ponía, bebé. Nadie como yo a ti te lo sabe hacer. Aunque me gane, no te quiero perder. Y si tú quieres, le llego a donde quiera que esté. Mi ego lo maté, esto es real, me tiene a tu extraño pie. Ese tonti, desde aquella noche más que te rompí. Yo aquí sigo solo fumando por ti. Y tú bellaqueándome por el IG. Y yo bien low-key, ma. Yo sé que lo de nosotros, baby, no es normal. Pero es que contigo, baby, nada se siente igual. Mano, métete, que me porto mal. Tú eres una diablita y a mí me gusta pecar.